Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia desde abajo. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. En la primera parte del programa recuperaremos la historia del Hospital Varsovia, un hospital creado en el Toulouse del exilio español durante los años de la posguerra europea, de esa posguerra que también fue española. La historia de un hospital creado por exiliados republicanos para atender tanto a los heridos de la guerrilla contra Franco como a aquellos que habían pasado por campos de concentración. En la segunda parte del programa hablaremos con el autor del ensayo Contra el Running, corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial. Sobre todo lo que hay alrededor de esa práctica que vemos extenderse cada vez más por las urbes de medio mundo. ¡Comenzamos! Vamos a hablar de refugiados, de gentes huidas de la guerra, huidas de la derrota, aunque de esta no se puede huir, refugiados que se convirtieron en exiliados. Vamos a hablar de la historia del Hospital Varsovia, en el Toulouse del exilio republicano, ese Toulouse de anarquistas y comunistas, de socialistas y progresistas, de médicos que construyeron este hospital que tuvo que enfrentarse a mil y una batallas para funcionar. Tenemos al otro lado del teléfono a Álvar Martínez Vidal, historiador de la medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia de la Universidad de Valencia. Entre otras líneas de investigación, ha centrado sus estudios en la medicina y la ciencia en el exilio republicano, publicando diferentes trabajos sobre este ámbito, siendo además uno de los coautores del documental La Batalla del Varsovia. Álvar, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Para situarnos un poco, ¿cuándo arranca y en qué contexto la historia del Hospital Varsovia? Bien, estrictamente arranca en octubre de 1944, a raíz del fracaso de la operación militar, titulada, digamos genéricamente, Operación Reconquista de España, que pretendía invadir desde el norte hacia el sur, pretendía invadir con los resistentes españoles de la resistencia francesa, intentaba, una insurrección contra el franquismo, contra el gobierno y el régimen de Franco. Sin embargo, el fracaso de esa operación militar, que era casi ineludible, contó con una pequeña infraestructura, especialmente radicada en Toulouse, para atender a los heridos, a los, podríamos decir así, los soldados heridos republicanos, que encontraron en Toulouse un refugio, y ese lugar es el primer embrión del Hospital Varsovia. En este sentido nos encontramos con que esos comienzos, ¿no?, están relacionados precisamente con esta, operación, ¿no?, de entrada a través del Valle Arán y demás, esta operación fracasada y la atención de los heridos. Pero poco a poco, este hospital, que de alguna forma, ¿no?, estaba pensado para precisamente solamente para esta situación, ¿no?, se fue, perpetuando en el tiempo, ¿no? ¿Cómo fueron, los primeros tiempos de este hospital? Bien, nos tenemos que situar mentalmente en una Francia devastada, una Francia en la cual la Segunda Guerra Mundial no había finalizado, en el invierno del 45. En esos momentos el gobierno ya de la Francia, liberada, facilita la posibilidad de que los médicos y otros profesionales sanitarios que habitaban en Francia, pero que eran refugiados de otros países, pudieran atender a sus compatriotas, siempre y cuando no ejercieran libremente la profesión, es decir, que lo hicieran en instituciones, de tipo benéfico. Bien, en ese sentido, el hospital Varsovia, que hasta ese momento simplemente acogía resistentes, o sea, miembros del Maquis, a partir de ese momento empieza a dar cobertura o ingresos a población civil exiliada. Sí, porque comienza, si no me equivoco, con apenas 60 camas, ¿no?, en una mansión, ¿no?, de la calle Varsovia, ¿no?, que de ahí viene su nombre. Y efectivamente, es que estaba en las, y está, ¿eh?, en la actualidad, no ha desaparecido, ni mucho menos. Efectivamente, era una mansión, lo que ellos llaman un chateau, una casona, por decirlo así, que había sido incautada, ¿no? Había sido incautada, efectivamente, gracias. Precisamente a los alemanes, que se lo habían dejado incluso allí material médico. Y esa casona es la que tenía una capacidad limitada y la tuvo durante muchísimos años. Es decir, que esas aproximadamente 60 plazas eran las que se mantuvo hasta los años, bien entrados los años 50. Bien. Pero es en esa primavera ya del año 45 cuando ese hospital se convierte en hospital civil y empieza a atender, todavía en una situación, de guerra o de posguerra inmediata, empieza a atender a toda la población de exiliados, que en definitiva son refugiados, en un país que está todavía devastado por la guerra, que es Francia. Sí, porque me imagino que tenemos que pensar además no solo en los heridos, ¿no?, de esta frustrada invasión a través del Valle de Arán, sino también de supervivientes españoles de campos de concentración nazis como Mauthausen, Dachau, ¿no? Es decir, gente que había pasado tanto por la guerra civil como por la propia Segunda Guerra Mundial, por los campos de concentración, ¿no?, la situación tanto en los campos franceses como alemanes, es decir, estamos hablando de una situación en muchos casos crítica, ¿no?, en esos años. En efecto, precisamente en esos meses de la primavera del 45 se están liberando algunos campos de exterminio, campos de concentración en lo que habían sido, digamos, los territorios ocupados por el Tercer Reich. Y es en esos momentos cuando empiezan a los supervivientes empiezan a acercarse hacia Francia y muchos de ellos llegan a, incluso hasta Toulouse, ¿no?, donde sabían que tenían familiares o amigos que podían acogerles. Evidentemente no podían regresar, no podían pasar la frontera española porque eso hubiera implicado su detención y quizás nuevamente entrar en otro campo de concentración. Por lo cual buscaron refugio sobre todo en Toulouse. Y en Toulouse una de las digamos de los lugares de acogida fue el Hospital Varsovia. De ahí que en el propio hospital fueran acogidos y fueran tratados, ¿no?, de sus enfermedades ya crónicas, evidentemente, porque acumulaban desde el año 36 o 37, acumulaban desde todo tipo de enfermedades debidas fundamentalmente a la situación de guerra, ¿no? Sí, porque relacionado con esto, si no me equivoco, incluso los propios organizadores o algunos de los propios organizadores del hospital también habían pasado por campos de concentración, ¿no? Estoy pensando en el caso de Vicente Parra Bordetas, ¿no?, que también estuvo en el campo de concentración de Dachau. Efectivamente, este es un caso, digamos, casi emblemático, ¿no? Él había estado en uno de los campos de concentración en Dachau, había partido en realidad desde Francia, desde el campo de Le Vernet, que está en la Ariège, no muy lejos de Toulouse, en el llamado tren fantasma, en el verano del 44, un tren que estuvo casi un mes dando vueltas por Francia hasta que finalmente cruzó la frontera en dirección a los campos de exterminio, y él tuvo la suerte de sobrevivir. Fue el último de los sanitarios que salió del campo. Y finalmente regresó a Toulouse, donde tenía su familia, sobre todo sus hijos. Y él salió del campo con 40 kilos de peso y se integró en el cuadro médico del hospital y fue incluso su director entre aproximadamente 1946 y 1948. En este sentido, ¿quiénes fueron los protagonistas, los sanitarios que dieron vida a este hospital? Bien, fueron muchos, en realidad. Es decir, había, por supuesto, médicos, que son los más visibles, ¿no?, los que han dejado más huella, ¿no? Pero también había otros sanitarios, había farmacéuticos y también había personal de enfermería, practicantes. Estos otros, sobre todo las mujeres, son invisibles en general y tenemos pocas noticias de ella, sobre todo, ¿no? Sin embargo, sabemos que existían y estaban. Incluso conocemos algunos de sus nombres, pero no podemos identificarlas en las fotografías o en las imágenes que nos han llegado. Bien, estos médicos procedían, en algunos casos, procedían de distintas localidades que habían, me refiero, castellanas en general, pero una buena parte venían de Cataluña, por razones de proximidad, ¿no?, geográfica, que tras la retirada habían pasado a Francia, se habían quedado en Francia, es decir, que no se habían exilado de nuevo a México, y que finalmente tuvieron en el Varsovia una vía, digamos, incluso de supervivencia profesional en Francia. En este sentido tenemos que imaginarnos también esa situación de todos estos sanitarios, ¿no?, exiliados, que algunos de ellos incluso habían combatido también en la guerra civil. Es decir, estamos hablando también de gentes procedentes, entiendo que de diferentes cuadros, milicias, el Partido Comunista Español, ¿no? Entiendo que procedían un poco de todo este ámbito de la resistencia dentro de la guerra civil, ¿no? Bueno, las trayectorias son muy variadas, ¿eh? Es decir, que había de los hay que están durante la guerra están trabajando en hospitales, los hay que habían sido movilizados y por tanto pues habían estado en el frente. El propio Vicente Parra, del que antes hablábamos, había sido médico de la guardia de asalto, ¿no? Muchos de ellos luego en Francia fueron miembros de la resistencia. Y por tanto cuadros médicos de la resistencia, de los llamados FFI, Fuerzas Francesas del Interior. Y, es decir, que sus trayectorias en realidad son muy variadas, lo que pasa es que luego, al concluir la guerra, digamos, se reúnen en parte por su afinidad política cercana, digamos, digamos, a los ideales comunistas, se reúnen en ese hospital. No quiere decir que todos los médicos necesariamente tuvieran esa orientación. Los hay, digamos, más, pero sí es verdad, los hay, digamos, más, no tan decantados hacia posiciones estrictamente comunistas, pero sí que es verdad que en el hospital no vamos a encontrarnos médicos de filiación anarquista, por ejemplo. En este sentido, ¿qué se encuentran en la colonia republicana de Toulouse? Es decir, ¿cómo vivía la gente en estos primeros meses, primeros años, ¿no? tras la Segunda la Guerra Civil, como sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial? Porque, bueno, si no me equivoco, la situación era bastante precaria, ¿no? De gente que se había exiliado con lo opuesto, ¿no? Y bueno, que vivía quizás en unas condiciones tanto precarias, ¿no? ¿Cuál era un poco la situación que se encontraron con esa colonia que vivía alrededor del hospital, de alguna forma? Bueno, Toulouse fue una ciudad de acogida desde muy pronto. Fue una ciudad de acogida, sobre todo tras la retirada. Esto no afecta tanto, digamos, al fin de la guerra en el País Vasco, porque tiene unas características diferentes. Toulouse es una, junto con Montpellier, y el sur de Francia en general, acoge más a los refugiados procedentes de la llamada retirada de Cataluña, ¿no? Que es en enero, febrero de 1939. Lo cierto es que los refugiados llegan a unas localidades y a unas ciudades que en realidad ya contaban con una presencia de migración española previa. Es decir, que en los años, primer tercio del siglo XX, el sur de Francia es como lo sería más tarde también, ¿no? O sea, tampoco, sí, una zona, digamos, de emigración económica. Y en cierto modo la emigración política se superpone a la emigración económica previa. Ahora, en 1945 y 1946, aparte de que parece ser que esos inviernos fueron especialmente rigurosos en cuanto al frío, ¿no? Y la escasez de todo tipo de alimentos, escasez de leña, por ejemplo, ¿no? Para calefacción. Son una situación, digamos, extremadamente grave, ¿no? En esos momentos, lo que, digamos, la salvación va siempre por la línea de la solidaridad, encontrando estrechando lazos, sobre todo entre aquellos que tienen algún tipo de ideología común, o también intentando que el exilio desde América, otros exiliados, enviaran recursos, sobre todo económicos, que pudieran ayudar en las necesidades. ¿Y de qué forma lograba sobrevivir el hospital a nivel económico, de dotación de material? Porque a nivel humano, pues bueno, ya estamos viendo, pero a nivel de recursos materiales, ¿cómo lograba mantenerse el hospital? Bien, en efecto, el Hospital Varsovia no hubiera sido posible sin la solidaridad de algunas organizaciones norteamericanas. Cuando digo norteamericanas, me refiero estadounidenses, no gubernamentales, que tomaron la iniciativa desde muy pronto de ayudar a esos refugiados que ellos sabían que estaban en Francia y que no tenían, digamos, ayudas de sus respectivos gobiernos, por decirlo así. Y en este caso nos estamos refiriendo a dos organizaciones. Una es, se llama así, el Joint Antifascist Refugee Committee, que estaba constituido por los supervivientes y también los allegados y familiares y amigos de la Brigada Lincoln, y por otra parte del Unitarian Service Committee, que es un servicio social vinculado a una iglesia protestante, que es la Iglesia de los Unitarios. Bien, esa doble organización, por decirlo así, esas dos organizaciones hicieron posible, por un lado, recaudar fondos en los Estados Unidos. Cuando digo fondos, me refiero económicos, sobre todo, es decir, dinero, pero también alimentos, medicamentos, ropa, que enviaban desde los Estados Unidos hacia Francia y que llegaban, entre otros lugares, al hospital. ¿quién los distribuye en Francia? Pues los unitarios, es decir, Unitarian Service Committee, que como digo, en realidad son una iglesia, que no ejercía a través de esa organización, tenía como, digamos, como decálogo, como primer punto de su decálogo, no hacer proselitismo, no hacer ningún tipo de apostolado. Bien, y eso hizo posible que digamos, hubiera una continua ayuda, ¿no?, en esos primeros años, 44, 45, 46, 47, 40, hasta el año 1948. Bien, que ellos, y no solamente dinero, sino también, aparte de alimentos, etcétera, y medicamentos, también instrumental médico, desde autoclaves hasta equipo para los quirófanos, etcétera. Hasta ahora hemos estado repasando un poco los orígenes del Hospital Varsovia, los sanitarios que protagonizaron este proyecto, también hemos estado hablando de los recursos materiales y económicos. ¿Cuáles serían los principios, los ejes de funcionamiento del hospital? Bueno, yo creo que el principio fundamental era la solidaridad. Es decir, si hubiera que destacar un pilar, que es la solidaridad, y solidaridad en primer lugar entre los propios, digámoslo así, refugiados, ¿no?, que apoyaban el hospital de mil maneras, desde apoyo, desde, digamos, pequeñas aportaciones, ¿no?, porque en muchos casos los enfermos o incluso los heridos que pasaban por el hospital no, en muchos casos no podían aportar nada, no podían pagar su alojamiento, eran otros que lo hacían por ellos, ¿no? Había quien voluntariamente trabajaba los fines de semana, o mejor dicho, los domingos, para ampliar el hospital o, digamos, acondicionarlo. También es verdad que los salarios eran más bien módicos en todos los sentidos, en toda la escala. La persona que más cobraba, es decir, el director del hospital, cobraba 3 veces más que el que menos cobraba, o sea, no había una gran diferencia entre lo que podríamos decir el director y digamos, entre la persona que podría, digamos, barrer las salas, ¿no? Y luego solidaridad entre otros, digamos, otros colectivos, incluso los mismos médicos franceses, sobre todo médicos de Toulouse, que ayudaban de mil maneras, ¿no? Tanto es así que en 1950, cuando el hospital, digamos, es ocupado por la policía francesa y los médicos españoles son expulsados de nuevo, en esos momentos son médicos que de una manera voluntaria, médicos franceses de Toulouse, que voluntariamente, en el sentido de que a sus expensas hacen cargo de la continuidad del hospital. En este sentido, además de esta solidaridad y apoyo mutuo como uno de los principios regidores que de hecho permitía, ¿no?, que sobreviviese el hospital, de alguna forma entiendo que también los principios de la medicina social estaban un poco impregnados, ¿no?, impregnaban este proyecto de alguna forma y le hicieron, si no me equivoco, pasar también de un hospital un poco orientado, ¿no?, a supervivientes, ¿no?, de la guerra y demás, a convertirse en un hospital moderno en muchos sentidos, tanto en instrumental que le llegaba de Estados Unidos, como nos has comentado, como también en los principios que lo regían. Claro, un hospital, digamos, para refugiados y en una situación, digamos, de precariedad, nos hace pensar inmediatamente en un hospital, podríamos decir, puramente asistencial. Sin embargo, es un hospital que desde el punto de vista, por decir, conceptual, ¿no?, de sus objetivos, iba más allá. Por un lado, evidentemente la asistencia, que es el fundamento, claro, del hospital. Pero asistencia, digamos, médica, cuidados de enfermería, incluso asistencia social. Pero también el hospital tenía una función, o tenía un objetivo, una meta, la idea de que el personal médico y no médico se actualizara en sus conocimientos y en sus prácticas, puesto que habían estado 5 o 6 años, incluso más, habían estado fuera de la práctica médica habitual. Es decir, si habían estado en, por ejemplo, campos de concentración o habían estado en la resistencia, evidentemente no estaban al día de muchas de las nuevas técnicas que se habían impuesto en esos años, o simplemente habían perdido parte de su experiencia. Pues bien, el hospital se organiza para proporcionar por ejemplo, cada semana se realizaban unas charlas clínicas a fin de que bien se prepararan temas como un seminario y se actualizaran los conocimientos a la luz de las novedades que en esos momentos la ciencia médica está consiguiendo. Perdón. Eso. Y un tercer eje, digamos, del hospital es incluso la investigación, es decir, que el propio personal, digamos, intente no solamente realizar asistencia y esa formación o autoformación, sino incluso investigar para encontrar nuevas técnicas de, podríamos decir, de aplicadas a la medicina, como podría ser, por ejemplo, la detección rápida con pruebas en orina y sencilla de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? Claro, eso dices, bueno, ¿y eso a qué responde? ¿Por qué un hospital en esa situación de precariedad se impone a sí mismo unas metas tan elevadas? Bueno, pues porque en realidad eso procedía de la época de la República. Es decir que se trata de un hospital de concepción moderna, en realidad, aunque los medios fueran escasos, pero la concepción es moderna. Hemos mencionado dos guerras, la guerra civil y la guerra mundial, como digamos elementos que de alguna forma fundan o provocan, ¿no?, la fundación del Hospital Varsovia. Pero si no me equivoco, también se tuvieron que enfrentar a otra guerra, en este caso la Guerra Fría, ¿no?, que se inicia inmediatamente después de acabar la contienda mundial. De aquí parte principalmente de Estados Unidos o de la CIA, ¿no?, el primer ataque, ¿no?, contra el Hospital Varsovia. Bien, el ataque, digamos, fundamental es el que se produce en septiembre de 1950, cuando el gobierno francés decreta la prohibición de los partidos comunistas extranjeros en Francia. Bien, a partir de ese momento se considera que el Hospital Varsovia es un nido, por decirlo así, de comunistas extranjeros, y por tanto el día 7 de ese mes, de septiembre de 1950, el hospital es ocupado por la policía y los médicos son detenidos. No solamente detenidos, sino que son expulsados de Francia vía Córcega hacia dos destinos preferentes. Uno es Marruecos y el otro es Checoslovaquia. Bien, pero eso es el fruto de la Guerra Fría. Desde hacía aproximadamente dos años, 1948, el hospital estaba siendo dirigido, y eso es verdad, por miembros del Partido Comunista de España, es decir, médicos que pertenecían al Partido Comunista de España, sí, o al Partido Socialista Unificado de Cataluña. Bien, y en ese sentido el hospital se estaba polarizando, en el sentido de que la dirección era claramente comunista y será víctima de esa persecución que a partir, ya digo, del año 50 se desata en toda Francia, pero que, claro, el hospital es un bastión en ese sentido, injustificado, porque el hospital no tenía armas, el hospital no tenía ningún tipo de... no era un centro de la Comintern ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que estaba significado desde el punto de vista político. En esta operación, si no me equivoco, es la Bolero Paprika, ¿no? Correcto, sí. Los gendarmes registran el hospital de arriba abajo, ¿no? Destriparon colchones de los enfermos, buscando armas, radio y demás, ¿no? Es decir, no solo hay detenciones, sino que de alguna forma pues también ponen patas arriba al hospital, ¿no? Sí, en efecto. El hospital es, digamos, ocupado por la policía. Los médicos son detenidos, no todos, algunos, no necesariamente, y también algún personal, digamos, de administración también es detenido. El hospital queda desprotegido en el sentido de que carece en esos momentos de dirección y de asistencia médica, y inmediatamente ocurre algo muy inesperado, y es que un médico francés, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toulouse, que es Joseph Diquin, él es en realidad el cirujano más importante que hay en esos momentos en Toulouse, ocupa el hospital, o mejor dicho, digamos, va al hospital y toma la dirección del hospital, como la dirección médica del hospital. Y Y él además hace una llamada a los médicos de Toulouse para que se turnen en la atención y que las consultas, tanto las externas como la atención de los enfermos ingresados, continúe. Y esa situación que cualquiera hubiera pensado que el hospital era el fin del hospital, eso hizo que el hospital no desapareciera. Es más, lo que hicieron fue que ante notario consiguieron crear un nuevo patronato, una nueva amical del hospital, de amigos del hospital, de un patronato del hospital, que se hizo cargo, y no solamente eso, sino que compró el terreno, es decir, compró el edificio, compró las instalaciones, y de ese modo ese hospital continuaría ya con nombre francés, a partir de ese momento es evidente, y con personal francés. Bueno, nos vamos a quedar aquí en este, digamos, periodo final, ¿no?, del Hospital Varsovia como tal, ¿no?, y esa continuación, ¿no?, por medios franceses, con unos principios, si no me equivoco, similares, ¿no?, además. Y Álvaro, muchas gracias por ayudarnos a recordar parte de la historia del exilio español y de la historia del Hospital Varsovia. Sí, por supuesto, por supuesto. Es que el hospital continuó. Es decir, la historia no se acabó ahí, el hospital continúa hasta nuestros días. Hoy día se llama Hospital Joseph de Quen. Si alguien se acerca a Toulouse, que es una ciudad maravillosa y que todos deberíamos visitar en algún momento, yo les sugeriría que se acercaran a ese barrio de Saint-Cyprien, donde hubo tantos refugiados, y siguen habiéndolos en la actualidad, mayormente población subsahariana o magrebí, y visiten el hospital y de alguna manera recuerden ese lugar de memoria, que fue para quizá sus familiares o quizá amigos que en algún momento tuvieron que emigrar. Nos vamos a quedar con estas últimas palabras, Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. Tengo en mis manos un librito de título Contra el Running, corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial, editado recientemente por Piedra Papel Libros. Si bien este ensayo, como repite el autor en varias ocasiones en sus páginas, no pretende hacer crítica ni estigmatización de aquellas personas que se calzan unas zapatillas y salen a correr, sí que permite hacer un pequeño bosquejo que de nuestra sociedad nos puede contar la práctica masiva del running. Y tenemos precisamente al otro lado del teléfono a su autor, Luis de la Cruz, historiador y autor de además del citado libro, En la batalla urbana, lucha de clases y gentrificación en Madrid. Luis, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal estáis? Me gustaría empezar por una pregunta que a mí me ha sido difícil responder cuando he comentado a algún compañero que estaba preparando esta entrevista. ¿De qué trata Contra el Running? Bueno, pues Contra el Running es un ensayo cortito, un ensayo breve, que no trata de ser exactamente contra el running, sino coger el running como un poco hilo conductor para hablar de los cambios que ha habido pues en el último siglo y en la actualidad en la ciudad contemporánea, ¿no? Entonces, esto surge como una iniciativa de la propia editorial, una pequeña editorial, Piedra Papel Libros, una editorial libertaria de Jaén, que me contacta y me lanza la idea. Yo, bueno, pues la idea me encanta, lo hago mío y el resultado es un ensayito corto, bueno, pues que está atravesado por el running, pero que habla de muchas otras cosas. ¿Qué diferencia hay entre salir a correr y el running, para ir situando un poco a los oyentes? Claro, al menos tal y como yo lo he tratado en el ensayo, pues el running sería un poquito la caracterización de esta moda, de este moda masiva última, que además ha sido, como ahora si quieres vamos hablando, como hablo en el librito, pues un poco cooptada o utilizada un poco por las élites para hacer un discurso público propio. En sí mismo salir a correr pues es simplemente una actividad deportiva que hace mucha gente y que no tiene nada de malo ni me parece criticable. Entonces yo por eso, aunque puedan ser sinónimos en la vida real, en el contexto del ensayo, pues diferencio un poco el hecho de salir a correr y el hecho del running, que vendría a ser pues todo lo que rodea esta moda masiva. En este sentido, ¿cuándo nace el running? ¿Cuál es su origen moderno? Digamos, lo que estamos hablando de running o se refiere el libro como running. Claro, pues no, bueno, yo después un poquito, después de caracterizar un poco lo que es el running, pues me remonto. Yo como historiador, pues utilizo las armas que tengo, ¿no? Y es un poquito la historia. Entonces yo hago un poco una pequeña genealogía del running, siempre ligado un poquito a la evolución de la ciudad. Y bueno, pues me remonto a... hablo de antecedentes deportivos, pero si quieres, lo que es el running en sí mismo, su inicio sería más bien lo que conocemos como el jogging, ¿no? Que sería un poquito el footing, o sea, el running sería correr de esta manera deportiva. Entonces, digamos que hasta los años 60 nadie salía a correr si no era para entrenar para una actividad deportiva atlética, porque era corredor, o para entrenar otras actividades deportivas, o sea, como entrenamiento de otros deportes. Pero salir a correr en sí mismo de manera generalizada por parte de la población no era muy habitual. Entonces, en los años 60 empieza en Estados Unidos a generalizarse el hecho de... Bueno, se empiezan a surgir un debate social alrededor de la necesidad de paliar los males que sobrevienen por el sedentarismo, ¿no? En esta América después de la Segunda Guerra Mundial, con el consumismo, esta imagen que tenemos de la familia frente al televisor, de en teoría las amas de casa liberadas por los electrodomésticos, pues y la gente detrás de su cortador de césped, pues las nuevas clases medias de los nuevos suburbios americanos están un poquito aquejados de enfermedades cardiovasculares. Y hay un debate social, un debate médico y hasta un debate político acerca de la necesidad de paliar esto. Y surgen diferentes modalidades deportivas de acondicionamiento físico para gente que en principio no entrena para un deporte. Y uno de ellos pues es lo que venimos llamando el jogging, ¿no? Que bueno, pues tal y como surgen muchos parecidos, pero el jogging sería un poquito lo que crea un entrenador que se llama Bill Bowerman, que curiosamente además es uno de los dos socios fundadores de una firma que luego sería Nike. There's no magic. It's pain, man, every day. Training is harder for me than racing. 25 laps around the track is really the easy part. 100 plus miles week after week. You could do it, anyone could do it, but the mental part is the hard part. Antes de llegar un poco a la relación con Nike, precisamente al mencionar estos suburbios de Estados Unidos, entiendo, y bueno, y así sale, digamos, el relatado en el libro, ¿no? Que entiendo que también el tomar el running, ¿no? Como eje, en realidad el escenario por el que recorre, ¿no? El libro, nunca mejor dicho, es precisamente la ciudad, ¿no? ¿Qué importancia tiene precisamente la estructuración de la ciudad, ¿no? En este caso la estructuración suburbial, ¿no? De Estados Unidos, y precisamente en esos años 60 que nos mencionas. Sí. O sea, el inicio, digamos, de tiene que ver con la estructura de la ciudad, pero también con la estructura de la ciudad entendida como una ciudad creada para las nuevas clases medias blancas americanas. Es decir, tiene que ver con esos espacios abiertos para correr, pero también tiene que ver con la necesidad de correr que te relataba, que tiene que ver con esa vida sedentaria, ¿no? Luego, posteriormente, en ese proceso de reocupación de la ciudad, que ahora está tan de moda, conocido como gentrificación, ¿no? Esta ocupación del centro de la ciudad, que en un primer momento se ha dejado un poco abandonada y que están ocupando las minorías étnicas y la gente de rentas más bajas, en esta reocupación por parte de las clases medias, pues digamos que el running vuelve a la ciudad de alguna manera y se convierte en el fenómeno urbano que realmente es hoy. Y de alguna manera también muta de jogging a running, porque el jogging es una actividad suave y el running que conocemos hoy en día es una actividad más exigente, más que mira más al cronómetro y que tiene las marcas mucho más en cuenta y la preparación de grandes citas tipo maratones o medias maratones. Entonces también al introducirse en la ciudad, digamos que este matiz es coherente, ¿no? con él, pues también va cambiando y muta de jogging o footing a running. ¿Qué relación hay entre la propia historia de Nike y la expansión del running? Bueno, pues casualidad o no, lo cierto es que, como te contaba antes, hay un entrenador de atletas de Oregón que se llama Bill Bowerman, que en un primer momento es el que de manera paralela, digamos, pone en práctica el jogging como algo masivo y también crea una empresa pequeña en principio, que es Blue Nike Reborn Sport, que luego será Nike. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que él conoce en Nueva Zelanda unas técnicas de salir a trotar juntos, que para acondicionamiento físico, que son más o menos las que luego lleva a Estados Unidos. Él, cuando llega a Estados Unidos, se encuentra con cierta oposición al querer poner esto en práctica por parte de la comunidad médica, porque la gente de más de 30 años allí no está muy habituada a estos esfuerzos físicos y no está muy claro que si esto va a ser bueno. Entonces contacta con asociaciones de médicos, con la Fundación para el Corazón de Oregón, que es la ciudad en la que él está, contacta con un médico en concreto, que es Waldo Harris, hace un pasquín, y bueno, tiene un éxito tremendo, empieza a haber reuniones de corredores, y luego años más tarde, esto es hacia los principios de los 60, ya hacia el 67, esto ya está más consolidado y lo convierte en un libro que es un sobre el jogging, que es un fenómeno, bueno, es un bestseller, vamos, y que termina de apuntalar esta moda, ¿no? Paralelamente, hacia el año 64, junto con un pupilo suyo, un ex corredor, que es Phil Knight, que luego pues resultará ser un tipo pues con gran pericia para las cosas del marketing deportivo, pues comienzan a poner $500 cada uno y comienzan a hacer una pequeña empresita que comercializa zapatillas Tiger, que son unas Onitsuka Tiger, que son unas zapatillas japonesas. Entonces estas zapatillas japonesas luego las va él, que es un tipo pues muy técnico, Bill Bowerman, las va evolucionando de alguna manera. Consigue unas suelas más, pues que tienen más amortiguación, que sirven mejor a efectos de correr. Y bueno, hay una historia curiosa detrás de esto, porque que se repite mucho en los foros de runners y un poco legendario, porque él utiliza la plancha de gofres de su mujer, lo rellena de caucho líquido y consigue una estructura de rejilla que por lo visto pues fue muy exitosa a efectos de conseguir una mejor zancada, una amortiguación. Bueno, el caso es que tienen mucho éxito y acaban volando solos, como digo en el ensayo, y dejando de ser una comercializadora para ser lo que es Nike. Posteriormente Nike, pues todos lo sabemos, ha sido una de las grandes marcas, junto con Adidas, una de las dos grandes, que ha patrocinado las grandes maratones y las grandes citas de correr, pues hasta hoy mismo. Vamos a ir un poco hacia atrás. En la primera parte del libro analizas el papel del deporte en los inicios de la industrialización. Te centras en el caso inglés, cuando se intentó desde un principio regular, ordenar las tradiciones deportivas populares para hacerlas más aceptables para el orden burgués que se estaba instaurando en las ciudades. De alguna forma se buscaba deslegitimar algunas prácticas populares que no encajaban o contravenían los intereses de los dueños de las fábricas, ofreciendo otros modelos más aceptables. ¿Puede haber componentes de clase en el deporte? Creo que sí, que claro, puede haber componentes de clase. En estos primeros momentos del deporte moderno y del deporte inglés que tú estás contando, bueno, de hecho, casi todas las prácticas deportivas que luego han devenido con su reglamentación extrema y su popularización luego durante las primeras décadas del siglo XX en deporte, en la sociedad de masas en deportes, tienen un origen aristocrático y un origen burgués, ¿no? O sea, si bien es cierto que luego la clase obrera y las clases populares se lo apropiaron también para efectos de encuadramiento político, de solidaridad y fraternidad. Entonces, bueno, pues hay diferentes maneras de enfrentarse al deporte que tienen que ver con una posición política. En aquellos años, evidentemente, además, de manera más acentuada en tanto en cuanto había una confrontación social más palpable que la que ha devenido luego después de la Segunda Guerra Mundial, que en mi opinión ha llevado a una sociedad mucho más laxa en ese sentido y mucho más desconflictivizada. Correr hasta morir en la ciudad postindustrial. Este es, digamos, es el título pequeño del libro. Sí. Entiendo que la ciudad y las transformaciones que ha sufrido son de alguna forma el escenario en el que se sitúa el libro. ¿En qué medida el fin de las miríadas de obreros con mono de trabajo casi indiferenciables entrando en la fábrica mientras otra miríada de obreros sale con el cambio de turno? ¿En qué medida el fin de ese tiempo está relacionado con el running? Pues yo cuando afronto el ensayo me doy cuenta de, bueno, una cosa que ya sabía, pero no me había parado a pensar, y es que en la historiografía está muy tratado, vosotros lo habéis tratado en el programa, el tema del deporte en relación con los procesos de industrialización, ¿no? De cómo los deportes de equipo y competitivos pues han sido correlatos del trabajo en la fábrica y en las cadenas de montaje, o de cómo habían servido, como tú mencionabas antes, para sacar de la taberna al obrero y quitar pues el San Lunes, el absentismo laboral, etcétera. Pero estaba muy poco tratado, o me parece, hay cosas por supuesto, pero está poco tratado, a medida que ha decaído esa estructura del capitalismo industrial, también los hechos sociales que les rodean han cambiado, y en concreto en el deporte. Entonces, hablo en el libro de cómo después de la Segunda Guerra Mundial para acá hay una constante, las prácticas deportivas, que tiene que ver con que los deportes de equipo se convierten en espectáculos, o sea, siguen siendo preponderantes socialmente, pero como espectáculos, encerrados en el estadio, digamos, y sin embargo, los deportes como práctica habitual de la gente han cambiado y dejan de ser, hay cada vez menos licencias federativas de deportes de equipo y cada vez más licencias de deportes individuales o de prácticas deportivas que a lo mejor no son como tal deportes, que tienen que ver pues básicamente con lo que se hace en el gimnasio. Bueno, en este contexto, el correr es una de estas claramente una de estas prácticas deportivas, ¿no? Es algo que puedes hacer solo, que no necesita de más gente. Y es algo que también es coherente con la gran explosión geográfica de las ciudades contemporáneas, ¿no? Sobre todo de las grandes capitales, esas grandes distancias que no permiten estar practicar deportes juntos en comunidad con tanta facilidad. Y tiene también que ver, por ejemplo, pues con la desarticulación de los horarios, ¿no? Y de esa manera pues vemos hoy en día abiertos los gimnasios a las 12 de la noche, igual que los supermercados, porque en el fondo obedecen a una misma realidad, y vemos constantemente a la gente corriendo por la noche después de haber salido a las 9 de la noche de correr. Entonces, de alguna manera, esa es la relación del tipo de ciudad postindustrial coherente con el capitalismo que tenemos y coherente con el deporte que practicamos, que yo pretendía reflejar de alguna manera en el ensayo. Al mismo tiempo, hablas de un discurso alrededor del running que sirve a los intereses de la clase dominante. ¿Cuál es ese discurso, Alcaludes? Claro, si nos fijamos un poco, y aquí es importante subrayar lo que yo decía de que en el contexto del ensayo, running no es sinónimo exactamente de correr, ¿no? Hay gente que corre sin estas aspiraciones o sin estar imbuido de esto. Pero si nos fijamos en el campo léxico, ¿no? De todo el discurso que hay alrededor del running, veremos que es muy similar al que hay alrededor de las escuelas de negocios, del management, pero también de los libros de autoayuda, que tienen un lenguaje muy parecido, ¿no? Tiene que ver con el tema del coach, del personal branding, del talento, la actitud, la motivación, exaltación de la libertad, del desarrollo personal, esas frases vacías, esa filosofía barata del pensamiento positivo, de alguna manera. Todo esto es un lenguaje que es un poco inherente a esta etapa neoliberal en el cual el capitalismo de alguna manera se impregna en todas las instancias de la vida, ¿no? Y de alguna manera sale exclusivamente del mundo de la producción y está presente en todos lados. Entonces, el runner, de alguna manera, para dentro de estos ejemplos que te van a poner siempre la gente con corbata que esté dando una clase en un instituto de empresa, va a ser un ejemplo de la meritocracia, porque va a ser un ejemplo de perseverancia, de productividad personal, y también va a ser de alguna manera un ejemplo de ese héroe, digamos, del que solamente se destacan las cualidades individuales, ¿no? Y un poco por eso es un buen ejemplo para esa narrativa. Como digo, simplemente sirve a efectos de apuntalar esta narrativa, pero no tiene por qué corresponderse con todo el mundo que corre. Pero bueno, un buen ejemplo es que este mismo mes hemos visto que en la Maratón de Nueva York, hemos visto en todos los periódicos y en todos los noticiarios, estaban allí presentes desde aristócratas españoles hasta miembros de consejeros de grandes empresas del IBEX. Es decir, algo de esto es muy evidente que hay. Es además también muy habitual ver a políticos en campaña, precisamente, que les graben, ¿no? Mientras hacen running, además con perfectamente uniformados, ¿no? En ese sentido es algo que a nivel antropológico a mí sí que me había llamado la atención hace tiempo, aunque no había reflexionado sobre todas las connotaciones que tiene el running. Es decir, cuando voy por la calle y veo gente haciendo running, se puede identificar fácilmente. Es decir, la gente va uniformada, no con cualquier calzado, no con cualquier pantalón y no con cualquier prenda. Además de complementos en forma de pulseras electrónicas, relojes o smartphone atado al brazo, de tal forma que es difícil saber si es un deportista profesional entrenándose o una persona, en este caso entiendo que, como bien decías, con la filosofía que hay detrás, ¿no? Una persona mejorando, perfeccionando su cuerpo, mejorando sus tiempos, aumentando la productividad, ¿no? Que está muy relacionado con esa nueva imagen, ¿no? Que incluso los políticos están, digamos, intentándole sacar rédito político, ¿no? Digamos, esa imagen del runner, ¿no? Como, sí. como un triunfador, ¿no? Como nos has hablado de los libros de management, ¿no? Que están cada vez más relacionados, ¿no? Esa imagen del runner casi mitificándolo de alguna forma, ¿no? El poder simbólico que tiene alrededor. Sí, efectivamente. Bueno, aquí, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, en Madrid, cuando yo el libro ha salido ahora, pero el ensayito está escrito hace más de un año, y cuando yo lo estaba escribiendo, lo incluyo en el ensayo, Esperanza Aguirre se presentaba a las elecciones sin tener un programa definido y solamente iba lanzando algunas propuestas locas que podían contentar a grupos de población, y una de las propuestas que lanzan es hacer dar facilidades a los runners de la ciudad. Es curioso porque solo unos años antes, Alberto Ruiz Gallardón, que era el alcalde de Madrid en ese momento, y ya se presentaba a la alcaldía, había hecho lo contrario, había dicho públicamente, aunque no se llegó a hacer, que iba a poner una serie de multas por unas ordenanzas municipales para multar a la gente que iba corriendo por la calle en tanto cuanto podía molestar por las aceras. Entonces vemos un poco la evolución, ¿no?, de cómo puede ser una cosa molesta en pocos años para el mismo partido político, para la gente de la misma ideología, ha pasado a ser algo vendible para su público, ¿no?, para su target. Entonces, bueno, pues vemos que sí, vemos que multitud de anuncios de Bankia, de Iberdrola, me viene a la cabeza, están fundamentados en el running, pues eso, como decía antes, como ejemplos de ser virtuoso, ¿no?, de ser de recrearse en una figura bien vista socialmente, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco la tónica general, sí. La evolución y las transformaciones de la ciudad, esa ciudad postindustrial a la que hacías alusión antes, implica la pérdida de espacios, ¿no?, colectivos en los que la gente está, ¿no?, sino más sí. Sitios por los que pasa, ¿no?, donde la gente va a dormir pero no hace vida ahí, sino que va a otros lugares, ¿no?, grandes, digamos, distritos o barrios exclusivamente comerciales, es decir, una ciudad donde tampoco haya grandes aglomeraciones de gente, al menos que estén reguladas por estas normas, ¿no? Es decir, una ciudad, uh-huh, entiendo, desconflictivizada, ¿no? En el libro, por ejemplo, mencionas el tema de las masas críticas, ¿no?, de bicicletas y demás, que sí que pueden provocar, digamos, este conflicto, que sí que pueden ser de alguna forma reivindicativas, ¿no? Mientras el runner individual, ¿no?, de alguna forma lo que hace es lo que se espera, digamos, del ciudadano desde la perspectiva burguesa, ¿no? Que es decir, que vaya de un lugar a otro, ¿no? Efectivamente. En realidad, asumiendo que casi todas las cosas que todos hacemos a diario no tienen necesariamente una carga crítica y una carga de oposición al statu quo, es decir, que no es en sí mismo algo que se pueda reprochar a correr, yo lo que sí digo es que hay otras prácticas deportivas que se dan en la ciudad que sí que llevan en su naturaleza ser más conflictivas que correr, al menos como se hace hoy en día. El tema de la bicicleta es interesante porque es un... Bueno, pues además de ser un deporte, es también un medio de transporte, con lo cual es una oposición directa al modelo de ciudad que tenemos, que es cochecentrista, ¿no? El correr, bueno, pues no, porque confirma lo que tenemos, que es que se puede correr en un parque o se puede correr por la acera, pues esto puede traer unos conflictos mínimos. ¿Es esto en sí mismo malo? No dice nada muy malo del running, pero sí dice que entonces será más fácil para estas élites cooptar ese deporte como algo personal, como algo que forma parte de su ideología y su discurso para afianzar su hegemonía cultural, que por ejemplo el tema de la bicicleta. Y si bien es cierto que últimamente hemos visto algunos ejemplos de postureo con la bicicleta y tal, pero en general es un tema mucho más reivindicativo y que tiene una trayectoria y un presente, creo yo, de confrontación con el modelo de ciudad de este que tú has descrito muy bien, hipercomercializada y sin espacios en común que está vigente, que tenemos. Ya que estamos en un programa de historia, querría aprovechar para recordar el papel simbólico que tiene la bicicleta en la historia del movimiento obrero español. Y es que en los años 30, un obrero montado en bicicleta recorriendo la ciudad era una figura sospechosa para el burgués o para la propia policía, puesto que en bicicletas se llevaban y repartían las publicaciones obreras por barrios, talleres, ateneos, pero sobre todo la comunicación entre barrios, entre un local del sindicato y otro, ante convocatorias urgentes de huelga, para llamar a los obreros a que acudiesen a prestar apoyo y solidaridad en un enfrentamiento que se estaba dando en un barrio con la policía. Vamos, que en determinados años la imagen de un obrero montado en bicicleta tenía connotaciones subversivas. En este sentido, sería un poco de los objetivos de este nuevo modelo de ciudad que, como has dicho, sobre todo las capitales están viviendo cada vez más, unas digamos más de forma mucho más avanzada que otras, es precisamente el evitar el conflicto, las grandes aglomeraciones de personas, al menos, como he dicho antes, que están reguladas, bueno, por ejemplo, en un centro comercial, ¿no?, o un espectáculo deportivo. Claro, un poco vehiculizarlas, tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Una carrera popular de las que se cuentan ahora por decenas cada fin de semana en todo el Estado español, En el fondo son grandes aglomeraciones de personas, pero son grandes aglomeraciones de personas absolutamente regladas. Son un poquito la transposición al deporte, por poner un ejemplo, de la idea esta de bombero del manifestódromo que cada X tiempo nos lanzan, ¿no? Es decir, una manifestación, pero absolutamente despolitizada y absolutamente descargada de conflicto y absolutamente guiada. Es decir, puedes estar en la calzada solamente el lapso de tiempo que la policía municipal lo corta. De alguna manera vendría a ser también un poco una transposición de la famosa, pues, del modelo del carnaval, ¿no? Del modelo del carnaval de la edad moderna, ¿no? Un poquito la inversión esta de los valores de puedes hacer, va a haber una inversión social y puedes un poquito escenificar que se persiguen a los curas durante los días de carnaval, pero sí, en el fondo esto está sirviendo para apuntalar el sistema. Pues un poquito podríamos pensar, creo que, bueno, estamos hablando de manera un poco metafórica y a lo mejor alguien pensará que me estoy yendo de madre, pero en el fondo un maratón a estos efectos, además de para correr y ponerse en forma y tener unos objetivos, que es algo muy loable y muy bien, a nivel social podría hablarnos también un poco de esto. Creo que no es muy descabellado pensar en eso. Mencionas en el libro las Olimpiadas Obreras de Barcelona del 36, o el intento, sí, ¿no?, de la organización de Olimpiadas Obreras en Barcelona en aquel año 36. Cuéntanos un poco de cuáles eran los principios y valores en los que se basaba y su contraposición, las Olimpiadas del 92 en la misma ciudad. Claro, es un ejemplo, bueno, para tus oyentes y la gente así más interesada en historia social, no es un ejemplo desconocido, pero a nivel... creo que no es realmente muy conocido, no está muy divulgado entre la gente, ¿no? El hecho de que el deporte, antes de pues podemos poner en España la Guerra Civil y en el mundo occidental la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues hubo un debate importante entre amateurismo y profesionalismo, y hubo un debate importante y una cierta tensión entre el deporte popular y el deporte profesional, y el deporte politizado y el deporte no politizado. Entonces ahí están las Olimpiadas famosas de Berlín, de Jesse Owens, con Hitler en la grada, y su oposición, que fue las Olimpiadas Obreras de Barcelona, en la cual participaron gente de 22 países diferentes, iban a participar, mejor dicho, hasta 6.000 atletas, y que no llegaron a producirse porque fueron abortadas, porque iban a empezar realmente... el día siguiente del golpe de Estado franquistas que desembocó en la Guerra Civil. Algunos de estos atletas, que eran gente comprometida con el obrerismo, con el sindicalismo, con el socialismo, con el anarquismo, fueron al frente de Aragón, otros se fueron a sus países, y algunos de los que se fueron a sus países se sabe que volvieron después con las brigadas internacionales. Es decir, una visión del deporte muy, muy, muy pegada a la política y también a la lucha de clases. Este sería un poquito el punto que yo en el libro pongo de cesura simbólica de esa confrontación. Después vendría un poco, todo lo que hemos contado antes del deporte como gran espectáculo, como deporte comercial, y cómo también se va perdiendo peso a nivel de participación popular en los deportes de equipo y va, bueno, pues el running o el gimnasio ganando adeptos. Pero en España tenemos la peculiaridad, después del franquismo, que hay otro momento de gran auge social y de asociacionismo, que esto sabemos, pues en los años de la transición. Entonces yo también sitúo Barcelona como el momento en el que también es un segundo momento de cesura, de corte con el deporte popular. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya han quedado atrás todos los años del asociacionismo vecinal más fuerte. Las asociaciones de vecinos son cooptadas por los partidos políticos y en la medida que esto sucede, pues también dejan de organizar todas las actividades deportivas, entre las cuales eran muy frecuentes, por cierto, las carreras populares en los barrios. Se hace de una manera legislativa, incluso con las leyes de bases municipales que quitan competencias a las asociaciones para dárselos a los ayuntamientos, que a su vez pues los subarriendan a empresas privadas que lo gestionan, hasta el punto que en los últimos años pues vemos los logotipos de los grandes centros comerciales patrocinando todo esto. En definitiva, en Barcelona pues se apuesta ya definitivamente por estos centros de alto rendimiento y por este deporte absolutamente comercializado. De la misma manera que también, hablando del otro hilo conductor del libro, que es la ciudad, pues es también el punto un poquito de, no de partida, porque la cosa venía de antes, pero sí de eclosión de Barcelona como el gran ejemplo en el Estado español de ciudad marca, ¿no? De ciudad absolutamente gobernada por los intereses inmobiliarios y por la espectacularización de la ciudad para ser vendible como un producto en el mercado global de ciudades en competencias, ¿no? Entonces, bueno, pues sería un poquito esto, la espectacularización del deporte, pareja de la espectacularización de la ciudad, con Barcelona como ejemplo, y como contraejemplo, pues lo que hemos hablado antes de la frustrada Olimpiada Obrera. En el caso del ejemplo de Barcelona como ciudad marca, además que un punto de inflexión importante serían las Olimpiadas del 92, ¿no? Que sí, serían, digamos, un inicio que ha llegado hasta la actualidad, precisamente, ¿no? De ese proceso de gentrificación, de invasión de diferentes marcas, franquicias, comercios, de los centros de las ciudades, ¿no? Y bueno, de alguna forma por mucha gente de barcelonesa, ¿no? Con la que me hablo, que precisamente me dice que es cada vez más difícil para la gente propia de Barcelona vivir ahí, ¿no? Es decir, claro, sí, de expulsión directamente de la gente, de la ciudad, sí. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Luis. Muy bien. Nada, pues muchas gracias por hablarnos precisamente de este Contra el Running, precisamente, bueno, como de alguna forma entiendo también que es una excusa, ¿no?, para hablar en buena parte del deporte y del urbanismo, ¿no?, y las transformaciones, sí, de la ciudad y de la sociedad en la que vivimos. Bueno, en este sentido te voy a lanzar una pequeña última pregunta de un artículo que has escrito recientemente. Te querría preguntar, tú eres bibliotecario también. Sí, no soy. Te tengo ahí una duda, una curiosidad. ¿En qué sección habéis metido Contra el Running? Pues finalmente, si quieres que te diga la verdad, no estoy seguro, no lo recuerdo, porque ciertamente doné el libro en la biblioteca en la que trabajo, pero es una biblioteca un poco especial porque es una biblioteca de ingenieros y entonces no tiene unas secciones muy definidas para todo lo que no sea ingeniería. Y bueno, pues creo que fue a ciencias sociales o un cajón desastre así muy grande. Entiendo que lo tendríamos que marcar no en deporte, sino en sociología, urbanismo, ¿no? Quizás, efectivamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos vamos a quedar aquí, Luis, pues lo dicho, ¿eh? Muchas gracias. A ti. Bueno, pues al ritmo de Bob Diddley nos despedimos. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. gonna put some dirt in your eyes. Here I go. Oh yeah, how am I doing? Take my hand, baby. I want to prove to you that I'm a road-running man. I want to show you something, that I'm the fastest in the land. Now let me back. Oh yeah, you say you fast. But it don't look like you gonna last. Goodbye. I got to put you down. I'll see you someday, baby, somewhere hanging around.